Qué contenta que comentaba doña Porota, que ya prontito se le venía su cumpleaños, pero enojada que se mostraba si le decía, doña Porota, ¿por qué no cuenta cuánto sería? Pero don Tito, que siempre ha sido muy generoso, todas las velitas dijo que pagaría, que así serían como 200 o 300, dijo así don Tito, igual las compraría. Con tantas velas la torta, un incendio aparecía y la porota no podía apagarla de una vez. Con tantas velas la torta, un incendio aparecía y la porota no podía apagarla de una vez. Con tantas velas la torta, un incendio aparecía y la porota no podía apagarla de una vez. Con tantas velas la torta, un incendio aparecía y la porota no podía apagarla de una vez. ¡Apaga la porota!